Cristal mío, te quiero partida en mil pedazos para mil veces tenerte. A ti, mujer, te clara piel y oscuro sentimiento, con manos de esperanza y alma inquieta. A ti, mujer, que buscara en el mar y en la playa te hallase. Na, na, na, na, na, na. Cuando muere la tarde, a ti, cobarde. A ti, mujer, soñadora de fama y otros éxitos, de pasado, presente, de incansable buscar. A ti, valiente, a ti, por ti, mujer, a ti, por ti, mujer, a ti, niña y mujer, endiabladas artes, pesadilla del sueño de mi vida, que a la grupa del más bello cordel me lo robaste, que a la grupa del más bello cordel me lo robaste. A ti, por ti, mujer, de cuerpo de deseo, de consonancia eterna, amante de la luz y de la tierra. A ti, por ti y por tu vida descubrí el fuego, los encantos.